avanzamos en el Café Mañanero. En breve estaremos ya con nuestros invitados. Estaremos conociendo más acerca de una agrupación que viene con una propuesta muy interesante. Antes, escuchamos a Carlo Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Parte de los principales temas de lo más comentado a esta hora en las principales tendencias de las redes sociales, nos encontramos con el nombre de Montoya y Manuel por la nueva presentación que se ha hecho del programa Supervivientes para esta semana. Nombres como el de Renfe fueron parte de las tendencias por distintas averías que se han presentado. El gobierno y los sindicatos lograron desconvocar la huelga tras llegar a un acuerdo horas antes de su propio inicio, pero una vez más se han presentado retrasos por parte de la compañía ferroviaria. Entre otras de las tendencias del día, el nombre de Simeone y el Atlético de Madrid fueron parte de lo más comentado debido al resultado frente al Fútbol Club Barcelona el día de ayer en la Liga. Nombres como, por supuesto, el de María Jesús Montero forman parte de las tendencias, de igual forma que el hashtag de las fallas de Valencia sigue formando parte de los principales temas de conversación, junto con el nombre de Lamine Yamal. Y, por supuesto, otro de los nombres sería el hashtag Buenos Días, el hashtag Feliz Lunes y el hashtag Día de San Patricio. Cerrarían a esta hora los principales temas de conversación entre las tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos. Y ahora, Nicky Cuervo repasa las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Kanye West estrenó la canción Lonely Roads Still Go to Sunshine en colaboración con su hija Northwest, King Combs, Jasmine Williams y Sean Diddy Combs, quien enfrenta cargos de abuso sexual y crimen organizado. La canción incluye un rap de North y un mensaje de voz donde Kanye agradece a Diddy por su apoyo. El lanzamiento generó controversia cuando se reveló que Kim Kardashian intentó evitar la participación de su hija registrando su nombre para protegerla. Kanye respondió con amenazas de ir a guerra contra ella y su familia. Además, el rapero acusó a la mafia Kardashian de controlarlo y defendió a Diddy, asegurando que es víctima de una agenda en su contra. Su postura ha sido duramente criticada, especialmente tras sus comentarios antisemitas y su apoyo al productor detenido. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Escuchamos Amor. Una agrupación que trae una propuesta valiente, un mensaje muy importante. Estamos hablando de Contrabandeando. Sí, se trata de una canción sobre familias especiales. Bueno, esto se puso a disposición con motivo del Día Internacional de las Enfermedades Raras, pero ya saben que desafortunadamente estas enfermedades no es cosa de un solo día, sino de todo el año, y así acompaña durante toda la vida a los afectados. Pero aquí encuentran un bálsamo con esta canción y sobre todo mucha empatía, mucha solidaridad. Nos place saludar a César, que precisamente es uno de sus integrantes. César, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, un placer enorme. Hablemos en primera instancia acerca de Contrabandeando. ¿De dónde surge este nombre? Que la verdad es que nos suena bastante rebelde, Contrabandeando. Pues la verdad que esto es un proyecto que salió hace muchísimos años, hace yo creo como 14, 15 años empezamos con una formación en la cual lo que hicimos fue una panda de gallegos, como quien diría, empezar a hacer música latinoamericana. César, perdona, antes de continuar, es que te vemos prácticamente en una esquina de la imagen, debo decirle a nuestros oyentes que... ¿Mejor? Sí, hay un poco mejor, vale, gracias. Nada, sí. Pues somos un grupo que empezamos realizando, que somos gente que nos encantaba el folclore latinoamericano y empezamos a tocar canciones del continente latinoamericano, pues de todo, yo creo de todo el continente, haciendo música cubana, andina, cumbia, chacareras, de todo un poco, ¿no? Además mezcla de instrumentos, pues españoles muy típicos castellanos, como puede ser la bandurria o el laúd, con registros típicos del folclore latinoamericano, charango, percusión, etcétera, ¿no? Y es una banda que ha ido evolucionando durante el tiempo, bastante. Somos una banda muy grande, ahora mismo somos 10 personas, siempre hemos sido 8, 9, 7, han pasado casi hasta 25 personas. Yo más casa como 25 personas por este grupo, y sí que la evolución de la banda ha sido a tirar a nuestros temas propios, siempre partiendo de esa música de folclore de raíz, de raíz latinoamericana, pero bueno, ya adaptándolo a otros estilos. La verdad que somos miembros muy diversos, venimos de palos muy diferentes de la música, ¿no? Yo puedo tirar de la parte más folclorista, pero tenemos compañeros que están más pegados a la swing, ¿no? El blues, en la clásica, la lírica. Entonces queda una mezcla muy curiosa de estilos, ¿no? Y este disco con el que estamos trabajando ahora, el Maleficio Micaela, pues es una muestra muy buena de ello, ¿no? De buscar, pues una, sin dejar de lado esa música real latinoamericana, pero buscarles otros sonidos y otros ambientes. ¿Y de dónde viene ese nombre de Contrabandeando? Pues efectivamente, al principio el objetivo de la banda era traer folclore de allí hacia acá. Por eso era traer de contrabando. Ah, ¿no? Se contrabandía es música. Del continente, siempre buscando además cositas raras y cosas más particulares que no habíamos escuchado por aquí, ¿no? Todo el mundo por aquí pues hemos escuchado mucho. Leas Ochoa, Buenavista Social Club, pero no Intilimani o Yapú o los Jaivas o los Chalchaleros, pues no son tan famosos, ¿no? En nuestro país. Bueno, y empezábamos hablando acerca de una canción, Amor, que tiene un mensaje que empatiza con las personas afectadas con enfermedades raras. Ya he tenido la oportunidad de dar a conocer la canción, de hecho estamos precisamente dando cuenta de la canción. ¿Cómo han recibido los enfermos este mensaje? Pues la verdad que la familia les ha gustado mucho, y como tú bien dices, ¿no? Se ve pues eso, cierta empatía, ¿no? Nosotros en nuestra banda pues somos 10, de los 10 personas que somos, 3 tenemos un peque con una enfermedad rara, tanto Aurora como Dani, que es cantante y trompetista, como yo, que soy guitarra y voz, tenemos un peque con una enfermedad rara. En el caso de Dani pues una enfermedad de su peque tiene una enfermedad de taquicardia bastante complicada, el mío tiene deficiencia del transportador de creatina, son dos enfermedades que no tienen cura. Y bueno, es una letra de Aurora Padrino, en la cual pues intenta contar de su experiencia y lo echar de la vida, del corazón, ¿no? Lo que es alguno de los sentimientos que tienes, pues, te pasan por la cabeza cuando te encuentras ante una situación sobrevenida como esta, ¿no? De enfrentarte a una enfermedad rara o a una discapacidad, ¿no? En el entorno familiar. Y bueno, la verdad que fue una cosa que, cuando según vi la letra de Aurora, lo primero que hice suscribir era el 100% de lo que había, ¿no? Y si le buscamos, pues algo, yo le casqué un arreglo de Guayno, que por ahí se ha quedado en la segunda estrofa, y Dani ya le hizo un arreglo bastante bonito en el resto de la canción. Y bueno, la verdad que el feeling que tenemos de familias, ¿no? Que tienen una discapacidad ha sido, bueno, quizás yo sé llevar por la emoción, ¿no? Y bueno, también pues verse en la letra de una canción pues cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Cuando tienes una discapacidad o una enfermedad rara de la familia, ¿no? Que es algo que realmente, por mucho que queramos empatizar o por mucho que creamos que podemos entender que lo que es, la realidad es que hasta que no aparece en tu vida no eres consciente de ello, ¿no? Pero de verdad, se valora. En todo caso, para hacer una canción, para llevar una propuesta de esta naturaleza, pensando en el folclore, pensando en causas sociales, se requiere ser independiente, porque de pronto quizás si le llevas esta propuesta a una multinacional te va a decir, ¿de qué me estás hablando, no? Entonces se requiere ser de autor, ¿no? Independiente. Y somos eso, un grupo que se autoproduce, se autogestiona, ¿no? Y bueno, la verdad que ese es el cuarto disco ya nuestro, este single, ¿no? Ese es una parte de un trabajo un poco más amplio, que es el Maleficio en Micaela, que estrenaremos el 27 de abril en el Teatro San Cervantes de Alcalá de Henares, de nuestra localidad. Y sí que es verdad que la propuesta que hacemos es una música que podemos decir que no hace nadie, ¿no? Hay mucha fusión, ¿no? Dentro del panorama, pero nos vamos más a palos de mestizaje, etcétera, o gente que hace música latinoamericana de un palo, ¿no? Pues hago, pues me dedico más a mexicanas, o me dedico más a andino o a cumbia, ¿no? Que se llama mucho, y nosotros sí que hacemos una cosa así como muy particular. De hecho fue muy gracioso cuando, lo típico proceso cuando lanzas una canción, ¿no? Que tienes que mandar pues tus temas a los curadores para intentar que estén listas de spot y etcétera, y había una inteligencia artificial que intentaba de ganar tu canción para atinar a qué curadores, ¿no? Y lo pasas la canción y dices, no tengo ni idea qué es esto que estáis tocando. Entonces es bastante bastante particular, ¿no? Y la verdad que en este disco sí que se ve eso, es muy, quitando una cumbia, que sí que es una cumbia de libro casi, podríamos decir, aunque muy pesado, está muy chula, el resto de cosas son bastante difíciles de encasillar, ¿no? Y esta canción Amor también, ¿no? La parte del güey no sé, como muy clara, pero lo anterior dices, es una cumbia, es un, no sé dónde está. Sí, bueno, quisimos precisamente empezar con esa canción. Y el tema del que hablas, ¿cómo se titula? Ahí ahora mismo, pues ya te digo, estamos trabajando en... No, pero la cumbia que me dijiste que... Sí, el lunes que viene tenemos una cumbia que se llama Mentiras, que es un cumbión increíble, que bueno, habla el Maleficio Micaela, realmente el disco es es un libro de ilustraciones que está haciendo una compañera artista plástica de aquí de Alcalá de Henares, que se llama Zaida Escobar, es una pintora increíble, y la idea es ilustrar cada una de las canciones, ¿no? La historia de Micaela trata un poco sobre los males de la humanidad, ¿no? Dentro de la historia de su maleficio, ¿no? Que el causante de ese maleficio es un mal hechizo hecho por Babalú, que ya sabes que es esa orisa, ¿no? Que está muy ligada también a las enfermedades. Y bueno, hemos contado en esta primera historia, en Amor, ¿no? Este mal, ¿no? Que son las enfermedades sin cura. Y ahora vamos con Mentiras, contamos otro mal, que es que nos gobierna y cómo está hecho el mundo, ¿no? Y que al final el mundo se gobierna solo a base de mentiras y de lo que va a hablar esta cumbia. Cumbia, entonces recoge muchas vertientes de lo que es el folclore latinoamericano, pasando, me decías, desde la trova cubana, sonidos andinos y la cumbia, que es un mestizaje fantástico. Te preguntaba en algún momento por la aceptación del tema Amor, pero por la propuesta en general, ¿cómo ha sido recibida en Madrid, que también se ha convertido en una ciudad multicultural? Totalmente. Sí, la verdad que cuando tenemos público latino en nuestros conciertos suele flipar bastante, ¿no? O sea, sobre todo por escuchar también, ahora llevamos menos versiones, pero antes sí tocábamos canciones súper raras del continente, no tan raras para el público latinoamericano, ¿no? Si hablamos, yo que sé, el Mambo Machaguay de los Jaivas, ¿no? Pues, por ejemplo, en España lo conoce muy poquita gente, pero cualquier persona que venga de Chile dice, ay, va, estos son los Jaivas, ¿no? Siempre ha recibido mucha aceptación. Luego el espectáculo nuestro, la verdad que es bastante, bastante curioso, porque pasamos por muchos palos de la música latinoamericana, afroperuano, chacareras, hacemos un poco de todo, y eso hace también que el espectáculo sea muy dinámico, sea muy para la gente pase muy rápido, ¿no? Y sobre todo a la gente que no conoce esta música, le creo que es una buena pincelada y le lleva y le transporta al continente, que es un poco el objetivo. Y como bien decías, pues para el público latinoamericano, pues le suele gustar mucho lo que hacemos. Levántense, libérate, son algunos de los títulos que encontramos en el repertorio de Contrabandeando. Y me decías que tienes pendiente una presentación próximamente en Madrid, ¿no? Cerca de Madrid. Sí, en Alcalá de Henares. Alcalá de Henares. Se hará la presentación del disco. La que va a ser un día muy especial, es presentar todos estos nuevos temas. Algunos los vamos a ir adelantando en este single, otros hasta el día de la actuación, ¿no? pues ahí no se podrán descubrir. Va a ser la verdad que estamos trabajando un espectáculo muy especial. Hemos cambiado absolutamente todo desde la última gira, desde Compás Magnético. Y bueno, tiene varias, el artista, por ejemplo, que está haciendo este libro de ilustraciones, ¿no? Que nos cuenta el Maleficio Micaela, estará pintando en directo en el concierto. De hecho, va a dar un cuadro que se puede obtener también, porque para hacer todo esto, pues somos un proyecto eso que se autofinancia, que se autogestiona. Entonces, la manera que hemos tenido de intentar financiar todo es a través de un crowdfunding que sigue abierto hasta este sábado, si no recuerdo mal, hasta el día 21, creo que es sábado, en el cual pues se pueden obtener entradas para este concierto, se puede hacer el libro disco, alguna de las láminas del de las láminas originales del propio concierto, un calderito de Micaela, que es un artificio también interesante para dejar las llaves y esas cosas, y también este cuadro que pintará Zaida, que no sabemos qué pintará en el directo, en el concierto. La verdad que el Teatro San Cervantes es para nosotros es un poco casa. Hemos estrenado los dos trabajos allí. Es el teatro principal central de nuestra ciudad de acá, la ciudad Patrimonio de Humanidad, y está en el centro, así que bueno, merece una buena visita, y si es para escucharnos a nosotros, mejor. Muy bien, hombre, la música, que lo demuestra una vez más, que es un lenguaje universal, uniendo culturas, recogiendo propuestas, especialmente en este caso del continente americano, y también demostrando que no hay límites, porque esta banda en concreto está compuesta también por personas que sufren enfermedades, bueno, y por eso de allí también la canción Amor, un mensaje directo con motivo del Día Internacional de las Enfermedades Raras. Todos caben en la propuesta de Contrabandeando. Así que, César, felicitaciones. Son 10 los integrantes del grupo, y nos gustaría conocer, por favor, preséntanos a los integrantes, es decir, a tus compañeros, y lógicamente, ¿qué hacen cada uno? Bueno, pues como decíamos, somos un montón, somos 10, ¿vale? Así que bueno, tenemos 3 percusionistas, batería de 2 percusiones, tenemos la percusión a Carlos Sánchez, a Antonia Algar y Álvar Grigelmo. En el bajo tenemos a Juan Mondejar, tenemos teclista con Félix García. A los vientos tenemos a los saxos, a Jesús Serrano, a trompeta y arreglista, Dani Felipe. Y en las voces tenemos a Aurora Padrino, Elvira Padrino, que son hermanas, y la verdad que es una maravilla como cantan. Y yo les acompaño también en las voces, junto también con la guitarra, y bueno, en algunas canciones pues meto algún charango, algún artificio un poco más latino, aunque digamos más a la voz de la guitarra. Y nada, menos que 10. Lo más difícil de esta banda es conseguir quedar a ensayar, o sea, sin dudarlo. Presentación entonces muy pronto de un nuevo trabajo discográfico en Alcalá de Henares. ¿Nos repites, por favor, la fecha y el lugar, César? Pues el 27 de abril a las 6 de la tarde, domingo, estaremos tocando en Alcalá de Henares, en el Teatro Salón Cervantes. Las entradas las tenéis ahora mismo en la plataforma goteo.org, donde se pueden obtener en el crowdfunding, y a partir del lunes que viene en la propia web del Ayuntamiento de Alcalá, es en culturaalcalá.es y en Giglón. Así que bueno, encantadísimos de que llenéis ese teatro en esta presentación. Ya la verdad que el crowdfunding va bastante avanzado, o sea, ya tenemos el teatro medio lleno. Así que si no se lo quieren perder, ya saben lo que tenéis que hacer. César, muy amable, y muchos éxitos. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Saludos a la banda. Contrabandeando, quédense con este nombre. Tiene una propuesta muy interesante, refresca, comprometida, reivindicativa. Si quieren escuchar algo diferente, aquí está Contrabandeando. César, si estás por ahí, por favor, compártenos las redes sociales. Por supuesto, nos podéis buscar en @contrabandeando, lo tendremos en Instagram, en Facebook, Twitter es Contrabandea, si no me equivoco. Tenemos una web que se llama contrabandeando.es, donde tenéis toda la información. Y también podéis escucharnos en cualquiera de las plataformas, en Deezer, Spotify, Apple Music o cualquiera de ellas, o incluso si queréis hacer canciones en TikTok también os podéis buscar. Así que os dejamos por ahí para que nos escuchéis. La verdad que eso, si queréis ver algo más parecido a lo que es la banda ahora mismo, ese disco con Plan Magnético y este último single os muestran perfectamente cuál es el sonido de Contrabandea. Esta canción que estamos escuchando es muy instrumental, se titula Partida, y pues con esta nos vamos. César, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, un abrazo. Recording stopped. Es el Café Mañanero, gracias por seguirnos día a día. Queda Nicky Cuervo con más noticias del mundo del espectáculo. Vamos inmediatamente, precisamente, a dar cuenta de lo que tiene Nicky Cuervo por aquí. Tras 8 años de ausencia en los escenarios, Miguel Bosé regresó a México con su importante Tour 2025, ofreciendo un espectáculo lleno de emoción y nostalgia en el Auditorio Nacional. La noche inició con Mirarte y continuó con éxitos como Nena, El Hijo del Capitán Trueno y Duende, mientras el público coreaba cada canción. El show tuvo un momento inesperado cuando la alerta sísmica interrumpió el concierto, generando incertidumbre entre los asistentes. Sin embargo, tras una pausa de 15 minutos, Bosé retomó la presentación con humor y energía, asegurando que era una super chingona producción. Se destacaron momentos emotivos como la interpretación de Amiga, dedicada a Cecilia, y una parte vibrante en el baile con temas como Morena Mía y Bandido. El cierre fue épico con Don Diablo y Por Ti, dejando claro que a sus 68 años, Miguel Bosé sigue siendo un ícono en México y en la música latina. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Vamos a la actualidad. Nicky Cuervo nos trae más noticias del mundo del espectáculo, precisamente del apartado musical. Un día como hoy, un 18 de marzo de 1963, nació en Tarrytown, Nueva York, la actriz, cantante y modelo Vanessa Williams. En 1984 hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana en ganar el concurso Miss América, aunque renunció a la corona debido a un escándalo mediático. En 1988 inició su exitosa carrera musical con el álbum Right Stuff, seguido por éxitos como Say the Best for Last y Colors of the Wind. También brilló en la actuación, participando en películas y series como Erasure, Ugly Betty y Desperate Housewives, obteniendo múltiples nominaciones a los premios Emmy y Tony. Ha vendido más de 6 millones de discos, interpretando en varios idiomas y sigue siendo un referente del entretenimiento. Escuchemos la música de Vanessa Williams. La buena música en el Café Mañanero con Nicky Cuervo, que nos trae las noticias del mundo del espectáculo, pero también estamos pendientes de lo que pasa en Valencia, la ciudad donde originamos este espacio, que está de fiesta, está de fallas. Y Mireia Company se ha ido precisamente hasta una de las fallas más populares, como es la de la exposición, la falla de la exposición, sí, para hablar con la fallera mayor y con todo el personal de esta falla. Mireia Company, que nos ha compartido esta nota. Una falla que pertenece a la sección especial y cuenta con 76 años de historia. Vamos a conocer a la falla y a sus falleros. Estamos aquí en medio de la falla con Manolo, que es el presidente, y con Laura, la fallera mayor. Encantado de que estéis aquí con nosotros. Muchísimas gracias por recibirnos. Encantada. No, a ver, contadme, ¿cuál es el lema de este año? Pues el lema es La que mata la rutina, y presentamos diferentes escenas de cómo romper con la monotonía. Muy bien. Laura, ¿qué representa para ti ser fallera mayor? Pues ser fallera mayor lo es todo. Es un año increíble, una semana idílica y muy feliz, muy feliz. Solo tengo palabras de agradecimiento para toda mi comisión y para todos. ¿Cuál es el acto que más te gusta, Laura? Pues para mí, en verdad casi todos los actos son preciosos, pero a mí personalmente la ofrenda es el acto más esperado. Y esta noche también. Esta noche también. Esta noche es la entrega de premios, así es, ¿no? Ya estáis todos nerviosos. Sí, sí. Y esperemos que aguante la lluvia. Esperemos que sí quede tregua y que nos deje respirar un poco. Muy bien. Manolo, ¿cómo es el día a día en una comisión? Más intenso de lo que parece. Sí que es verdad que nosotros los falleros hemos conseguido, con el paso de los años, que se consolide la actividad anual, que no sea una actividad puntual de una semana. Sí que verá que es un colectivo muy grande actualmente el nuestro, y entonces hay gente que lo vive de distinta manera, ¿no? Unos son más participativos, otros son menos, otros vienen a Semana de Falla, otros disfrutan todo el año, pero bueno, con muchas actividades culturales, actividades deportivas, y la verdad que la falla es un punto de encuentro del barrio y es muy importante para nosotros. ¿Qué nos espera esta noche? Bueno, nosotros estamos ilusionados, evidentemente, pero sabemos hasta dónde podemos llegar, tenemos esa ilusión, y luego veremos lo que dictamina el jurado, que siempre hay que respetar, aunque nos pueda saber mal cuando llega ese momento, pero sin duda alguna que tenemos que tener esa tranquilidad, y luego hay otra cosa, ¿no? Que es lo que dicen siempre los artistas. Mientras el trabajo de los artistas a nosotros nos guste, esa es la mayor satisfacción que tenemos en común. Ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Muy bien, Manolo, ¿a ti qué son más te gusta de, por ejemplo, de esta vivencia de la falla? Porque la gente se piensa que simplemente son esos 4 o 5 días y en realidad es todo el año. ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, a mí hay un acto que la gente en general no le llama mucho atención, que me gusta mucho porque nosotros lo hacemos muy sencillo, pero muy protocolario, que es la presentación de la fallera mayor. Me gusta mucho, lo vivo con pasión. Y luego me gusta mucho los días previos a la planta, hasta el día de anoche que estuvimos plantando y indiscutiblemente en el día de hoy. Luego ya vienen todos los actos protocolarios que nos quedan, de recogidas de premios, de ofrendas y todo esto, que se disfrutan mucho, pero esto se disfruta de manera especial para una comisión como la nuestra, que por encima de todo hacemos falla. Manolo, ¿qué actos hay, por ejemplo, para los niños? Los niños, bueno, todos tienen todo tipo de actividades, tienen animadores, esta mañana tenía una globotá, el otro ya tiene una actividad que yo cuando era niño ya la hacía, que era pinta tu falla, se les pone unas mesas y unas sillas alrededor de la falla, y bueno, todas esas actividades son muy divertidas para ellos. Laura, te lo tengo que preguntar, ¿se duerme o no se duerme durante las fallas? Bueno, se duerme un poco. ¿Ya estás desde buena mañana a la falla? Sí, esta mañana ya estamos aquí y ya no nos vamos prácticamente. ¿Quieres más de castillos o de mascleta? Yo de mascleta. Manolo, ¿tú qué eres más, de churros o de buñuelos? No me preguntes a mí, yo tenía que haber sido al revés. A la falla voy a preguntar los churros y buñuelos de la mascleta. Yo soy de mascleta, por encima de todos somos valencianos y la identidad propia nuestra es la mascleta. Y bueno, me gustan los churros y los buñuelos. Reconozco que el chocolate con un churro con buñuelos. Anoche cuando acabamos de plantar, serían las 5:30, 6 de la mañana que terminamos con todo, pues nos fuimos a una churrería, porque yo creo que eso, a la churrería de nuestro barrio, porque me parece que es bastante reconfortante, sí. Laura, Manolo, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito y por favor, un saludo a nuestra audiencia es latina, invitadlos a que vengan a esta falla. Bueno, pues estáis todos invitadísimos a venir a nuestra falla, la falla exposición, y a empaparos de toda nuestra gente y a vivir al máximo esta semana. Aquí estamos al lado del Mestalla, de fondo incluso yo creo que se puede ver en la imagen, para que la gente se ubique al ladito justo del Mestalla, hasta la falla exposición, y es la casa de todo aquel que quiera venir durante estos días. Ahí está entonces Mireia, muchas gracias Mireia, muy bien, fantástico, enhorabuena Valencia entera por las fallas, a pesar de la lluvia, la verdad es que no está perdiendo calidad esta fiesta que atrae a más de 1 millón de turistas, impresionante el gran número de personas que atrae. Bienvenidos todos. Pasamos inmediatamente a las noticias del mundo del espectáculo que nos comparte Nicky Cuervo. Un día como hoy, un 18 de marzo de 1970, nació en Newark, New Jersey, Dana Elaine Owens, mundialmente conocida como Queen Latifah. Inició su carrera en el hip hop a finales de los 80 y en 1995 ganó un Grammy por Unity, un himno en defensa de las mujeres. En el cine, destacó con su papel en Chicago del 2002, que le valió una nominación al premio Oscar. También brilló en televisión con la exitosa serie Living Single y su propio talk show The Queen Latifah Show. Además de actriz y cantante, ha sido empresaria, activista y hasta imagen de grandes marcas como la compañía de cosméticos CoverGirl. Escuchemos la música de Queen Latifah. Juntos le ponemos sabor a todo. Atención. Juntos le ponemos sabor a todo. Atención, Valencia. Llega Arepa Arepa. Pendientes todos este 29, exactamente, día 29 de marzo, se va a llevar a cabo una degustación de los productos de Arepa Arepa en Cash Latino Abate, en la Avenida La Plata, 107, recuerden, zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. No lo olviden, 29 de marzo, exactamente, a las 2:30 del día y hasta las 4 de la tarde estarán precisamente degustando las arepas, producto principal de Arepa Arepa. Llega un ingrediente de calidad, faltaba precisamente en esta ciudad, y lo tiene Cash Latino Abad. Recuerden también Nostálgico Food, que está en la avenida Dr. Wasman, número 26, para mayoristas. Atención tenderos, igualmente bares, restaurantes, tiendas. Nostálgicos Food, nace precisamente, abre sus puertas, ¿para qué? Para que usted no haga colas, para que usted tenga mayor comodidad, gane tiempo y dinero también, porque tiene ofertas muy importantes. Descúbralas visitándolo en Avenida Dr. Guzmán, número 26. Está abierto de lunes a sábado. No lo olviden. Este 29, gran degustación en Cas Latino Abad, en la Avenida de la Plata, 107. Avanzamos, tenemos una más de Nicky Cuervo, rematando ya las noticias del mundo del espectáculo. Después de 2 décadas fuera de la escena musical, Will Smith anunció su esperado nuevo álbum Based on a True Story, basado en una historia real, que se lanzará el próximo 28 de marzo del 2025. Este proyecto, descrito por el propio Smith como una exploración de su viaje personal y profesional, incluirá 14 temas y colaboraciones con artistas como DJ Jesse Jeff, Teyana Taylor, Big Sean, Junior Lucas, India Martínez y su hijo Jaden Smith. El álbum surge tras un proceso de introspección del actor y rapero, quien afirmó haber encontrado en la música una vía para expresar sus aprendizajes y emociones recientes. Temas como Freeze Love, Beautiful Scars y You Can Make It han sido adelantados, mostrando una combinación de estilos que promete variedad y profundidad. Con este lanzamiento, Smith busca reconectar con su público y compartir un mensaje de resiliencia, amor y redención, en un regreso que ha generado gran expectación entre sus seguidores. Escuchemos la música nueva de Will Smith. El primer amor, quiero quitarte la camisa y ver cómo todo cuerpo tiembla en su primera cita. Yo quiero ser primer roneo, yo quiero la primera llama, como dice Camarón, fuego en la sangre, no corre, no corre, no corre a los dos. I want that first love, you know that first time. I want them first eyes, I want that first high. I want that first passion, I want them first hugs. I want them hard cries, I want that first love. I want that first love, you know that first smile. You know that first chuckle, I want that first wow. I want that first chill, I need that first will. I want that first moment, feel like the earth still. I want that Adam and Eve. Así es, juntos le ponemos sabor a todo. Preste mucha atención, llega a Valencia de forma oficial Arepa Arepa. Gran degustación este 29 de marzo en Casa Latino Abad, en la Avenida La Plata, 107, recuerden, zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Arepa Arepa. No lo olviden, en Casa Latino Abad. Y también tienen que tener en cuenta que abrió recientemente sus puertas Nostálgico Food. Productos al por mayor, especialmente para tenderos, restaurantes, bares, tiendas. Nostálgico Food, abierto de lunes a sábado y ahora con horario extendido. Cas Latino Abad y Nostálgico Food, los productos latinoamericanos en Valencia. Productos internacionales y también los productos nacionales. Cas Latino Abad. Escuchas El Café Mañanero. El Café Mañanero. Bueno, escuchamos ahora a Carlos Angulo, que nos comparte el personaje del día. El personaje del día se trata de Lando Norris, quien se hace con la gran victoria del Premio de Australia. La primera vuelta del GP de esta temporada la logra ganar McLaren, quien se hizo campeón este domingo con la victoria en el Gran Premio de Australia, primero del Campeonato Mundial de Fórmula 1, una carrera en la que la lluvia fue la gran protagonista y, por supuesto, inició de forma bastante accidentada. Completaron el podio el actual campeón mundial, Max Verstappen, seguido por el británico George Russell en la tercera posición. Fue una jornada negra para los españoles en la parrilla. parrilla, Carlos Sainz y Fernando Alonso se vieron obligados a abandonar y no fueron los únicos en una carrera llena de distintas bajas debido a las malas condiciones climáticas. La jornada estuvo marcada por las lluvias que cayeron fuertemente en Melbourne justo antes de la carrera. Esta fue la primera cita del Campeonato Mundial del 2025 y precedió al Gran Premio de China, la primera competencia con formato al Spirit del año que se celebrará los próximos 21 y 23 de marzo en la ciudad de Shanghái. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vaya forma como se ha cerrado la fecha en la Liga Española. Tremendo partidazo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Y el Atlético de Madrid, que la verdad es que culmina una semana terrible por lo que le pasó en la Champions y porque el Barça en este caso le remontó. 2-4. 2-4 ha terminado el compromiso. Sí, gran actuación de el Barça y refuerza desde luego el liderato. Abrió la cuenta Julián Álvarez en el minuto 45, la amplió en el 70, pero en el 72 apareció Lewandowski para descontar. Ferran Torres en el 78 empató, luego volvió a convertir ya en el añadido. Y para rematar, apareció la gran figura, Yamal, Lamine Yamal. Gran victoria entonces del líder, el Barcelona. Eso sí, está empatado con el Real Madrid. Pero recuerden que el Barça tiene un partido menos. En otros resultados, destacamos también el empate 2-2 del Rayo Vallecano y la Real Sociedad. Osasuna cayó en casa ante el Getafe. El Sevilla también cayó en casa ante el Atlético de Madrid. El Athletic de Bilbao. Athletic de Bilbao, que por cierto es cuarto en puestos de Champions. Leganés cayó en casa. El Betis, precisamente, fue el equipo que se hizo con la victoria. Anotó, por cierto, el Cucho Hernández, el tercero, jugador colombiano, que llegó como refuerzo para el conjunto bético. 2-3, partido apretado. Empató el Valencia en su visita al Girona y se mantiene fuera de los puestos de descenso. Hablamos de una jornada donde el Villarreal cayó en casa ante el Real Madrid y donde el Mallorca derrotó al Español 2-1. Ya les decía que se mantiene al frente de la clasificación el Barcelona, pero empatado en puntos con el Real Madrid. Ya en la tercera posición vamos a encontrar el Atlético de Madrid con 56 puntos. Barça y Real Madrid 60, 52 Atlético de Bilbao, Villarreal 44, Betis 44, puestos de Europa. Y por abajo, en el farolillo rojo del descenso, el Valladolid 16 puntos, 25 la Unión Deportiva Las Palmas, 27 Leganés, puesto 17 para el Alavés con 27 y con 28 el Valencia, en el puesto 16. 28 también tiene el Español. Esto en lo que tiene que ver con la zona de descenso. Bueno, viene un parón ahora mismo en la liga porque los internacionales se van con sus selecciones. En el caso de España, recordemos, España estará jugando ante Países Bajos. Un compromiso que se va a jugar, por cierto, aquí en el estadio Mestalla. Y al otro lado del Atlántico se juegan eliminatorias suramericanas. Atención al calendario, también les compartimos las eliminatorias para el Mundial del próximo año. mundial del próximo año. Y que se va a celebrar en tres países, Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, la jornada se estará iniciando el viernes 21, ya horario español, entre Paraguay y Chile. Continuará con el compromiso entre Colombia y Brasil. No, Brasil-Colombia, se juega en Brasil. Por cierto, Neymar no está en la convocatoria. Más adelante le estaremos hablando acerca de una novedad también en los convocados de Colombia. Perú se enfrentará a Bolivia, mientras que Ecuador lo hará ante Venezuela. Uruguay, Argentina, partidazo. Y Bolivia-Uruguay. Eliminatorias suramericanas. Ya en el programa de mañana les estaremos entregando más detalles. La novedad que tenemos en el caso de Colombia es en la convocatoria de un jugador a última hora debido a la lesión, mejor dicho, el sustituto de Sinisterra. Han convocado a Carbonero. ¿Sí? Carbonero. Una lesión de última hora. Bueno, ha dejado por fuera entonces al jugador Sinisterra, que milita en la Premier League. Sí. Por acá precisamente les comparto la información. Sí, la información completa entonces de esta convocatoria. Hay polémica, por cierto, por una respuesta que dio otro de las novedades de la selección Colombia, Inestrosa, cuando le preguntaron justamente sobre la lesión de Sinisterra. Con la lesión de Sinisterra se le da una posibilidad grande. Dicen eso, ¿no? De pronto lo malo para uno puede ser bueno para el otro. ¿Se lesionó? Sí. ¿Cuándo? Esa mañana. Ah, qué mal. Pues nada, yo igualmente pues yo voy a sumar, ¿no? Voy a sumar y ya con el sueño que todos los colombianos tenemos de poder hacer unos buenos partidos y poder sumar puntos. Entonces yo pienso que yo voy con cabeza fría y muy contento. Cero solidaridad con el lesionado. Bueno, se le ha cuestionado mucho, a lo mejor no lo hizo con mala intención ni nada por el estilo, pero bueno, todas esas cosas se van puliendo en la medida que se va adquiriendo experiencia. Es el rigor de una entrevista, pueden pasar estas cosas, pero hay que tener presente sobre todo a los compañeros. Pues bien, vamos echando el cierre. Llega por aquí Adolfo Jiménez del Río con información acerca de la Tirreno Adriático, algo de ciclismo para rematar. Y en el día de ayer terminó la edición 60 de la Tirreno Adriático, y en donde la figura promisoria del ciclismo español, Juan Ayuso, se impuso de manera contundente, coronándose como campeón de esta edición y firmando una victoria de prestigio en la carrera de los dos mares. Y es que el ciclista español, que tomó el liderato en la sexta etapa con una exhibición en Frontignano, ha sabido mantenerse y ha mantenido la maglia azurra de manera espectacular, resistiendo los ataques de Filippo Ganna del Ineos Greniers y de Antonio Tiberi del Bahrein Victorious. Jonathan Milan del Lidl Trek se impuso en el sprint en esa última etapa del día de ayer, demostrando la potencia que tiene en sus piernas, así como lo hizo en la Comunidad Valenciana. Y es que después de su contundente victoria, parece ser que se prepara para pelear el Giro de Italia. Un Juan Ayuso que figura como gran representante del ciclismo español a futuro. Y es que después de esta victoria, la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera: el podio conformado por Juan Ayuso de España, segundo Filippo Ganna de Italia, tercero Antonio Tiberi, también de Italia, y el mejor latinoamericano fue el ecuatoriano Richard Carapaz, que terminó en la posición 18 del Education Easy Post a 2 minutos 29 segundos. Gracias, Adolfo. Bueno, algo también de la París-Niza. Y en el día de ayer no solamente vimos la gran final de la Tirreno Adriático, sino también la de la París-Niza, y en donde el ciclista estadounidense Mateo Jorgensen, del Minma Lise Bay, se proclamó por segundo año consecutivo como campeón de esta competición. Y es que una vez finalizada la octava y última etapa, con salida y meta en Niza, con un recorrido de 119,9 kilómetros, y en la que se impuso en solitario su compatriota, el estadounidense Magnus Schiffel, de la Ineos Graniers, Mateo Jorgensen vuelve a demostrar que en esta carrera del sol es imbatible. Y es que después de un gran galopada en solitario, parece ser que su compatriota Schiffel también demostró lo mismo. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, igualmente Nicky Cuervo, Mireya Company, este servidor Jorge Rivera. Un saludo para todos. Mañana más. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Ebermoda te mima, te cuida y te...